Y ahí vamos. Bueno, yo pienso, bueno, yo Nico, pienso que ¿qué tiene más potencial. Ha pasado? Pues, ¿qué? Que Joe Biden... ¿Desde cuándo comienza la ley seca? Desde mañana 6 de la tarde. ¿Y hasta cuándo? Tengo entendido que hasta el lunes, 6 de la mañana. Lunes 6 de la mañana. Bueno, ¿y qué potencial se ve de votación? Pues, yo tengo un aripazo de votos en otro país. Ok. Pero no creo que lleguemos a eso. ¿Qué potencial se ve? Pues fíjese que Colombia... ¿Abstencionismo? Colombia, fíjese que es un país al que a veces le cuesta un poquito votar, ¿no? No, uno nunca ve los balances de votaciones... caudales electorales cercanos al 80% del censo. Estoy de acuerdo. Nunca. Estoy de acuerdo. Y sobre todo en esas parlamentarias. Generalmente, ¿no? Generalmente la gente sale más a las de presidencia. A las presidencias y tampoco es... Tampoco mucho, pero más, un poco más. Ponle que es más o menos el 45% del país que vota. Muy claro, poquito, que es que un, si uno lo piensa en... El censo electoral de este país debe estar, yo calculo que por ahí unos 25 millones, un poquito más, 30 millones. Yo creo que debe estar como por los 30 millones. Si tomamos que las elecciones pasadas de presidencia, las ganó Iván Duque, creo que fueron con 10 millones y Gustavo Petro tuvo 8 millones 700, algo así. Entonces, imagínense, hagan el cálculo, son 18 millones de votos. 8 millones de votos. Más, obviamente, los en blanco y o los anulados. ¿Y tú dices que y tal. Los que pueden votar son más o menos 30 millones? Yo calculo que debe ser el censo electoral de este país, debe estar por ese lugar. Pero estas, que son un poquito más complejas, estas votaciones, las de Senado, Cámara y consultas, usted tiene que pedir además el tarjetón de la consulta a la que quiera votar. ¿No? Hay tres consultas. Usted dice, yo quiero la consulta de la Pero uno coalición no de la tiene esperanza. Que pedir, uno puede pasar derecho. O si usted no quiere votar puede... por ninguna no, cual por Dios. Consulta, puede... O sea, cuando uno va y entrega la cédula... Usted me enseñó una vaina que dice, uno lo único que se tiene es... Así que morir. Te entregan los tarjetones de Cámara y Senado. Y no te entregan exacto, nada más. Uno dice, si quieres muchas gracias. Consulta, dices, me da por favor el tarjetón de la consulta tal. Uh-huh. Exactamente, de la consulta que uno vaya a elegir. Una sola, claramente. Una sola, claramente. Eso está clarísimo. Exacto, una sola consulta. Entonces, pero digamos, de acuerdo a lo que usted me está preguntando de cómo ve uno el caudal de votación, pues obviamente se ve un poquito desperdigado, por lo que le digo, estas son elecciones que tienen más ¿no? desperdigado, atomizado. ¿Eso es como perdigones? Sí, exacto, tal cual. De ahí viene ese término, porque los perdigones no son como un disparo que va una sola bala, sino los perdigones cuando se cargaban, sacaban mucha metralla, digamos. Entonces, ajá. Eso. Uy, y se desperdigaban. Eso habla de desperdigar. Exacto. O si quiere, atomizadas, porque como son Senado, Cámara, hay muchas listas, hay varios partidos, hay números por donde usted debe decir, mi candidato tiene el número tal y usted vota por él. Entonces hay que tener antes, o sea, les sugiero yo que tengan muy claro su voto. Es decir, si usted no, va yo a votar lo tengo por claro el candidato para Senado y Cámara. Exacto. Exacto. Exacto. El resto, a eso voy. Que no me moleste. No, por eso, a eso voy. O sea, no llegué allá como la gente cuando llega a un restaurante de comida rápida a mirar la carta. Ah, sí, no. Y se echa dos horas la fila de atrás. Tenga ya la fotito en el celular. Voto, el número. Lo que necesite para el voto, usted ya tiene que llevarlo grabado a la mesa de votación. Así de fácil. Pero en la mente, ni siquiera sacar no, un teléfono. No, en la mente, claro. El número tal. Senado número Senado. Tal. Cámara número tal. Quiero votar por yo el voto. Yo ya lo tengo clarísimo, tal. Yo. Listo. Así debe ser. Lo de las consultas, pues yo me siento y los miro y de pronto toso o sea, hago, me dicen qué le pasa, digo, tengo tos. Claro, no estoy con un poquito tos, perdónenme. Corinne Bailey Ray, put your records on. Bueno, un buen plan y quiero compartirlo con las niñas. A ver. Con las niñas que ya son un poco adultas, ¿sí? Las mujeres de la mesa. Exacto. En una edad madura, ¿no? Sí, ya son gente hecha y derecha. Ah, eso sí. Bueno, vi una película que me pareció del carajo. Que es la película de Noruega nominada al Oscar a Mejor Película Extranjera y nominada al Mejor Guión Original en el Oscar. ¿Cómo la película se llama? Se llama La peor persona del mundo. Ah, pero el título suena bastante bien. Sí, controversial. Me gusta. Es una película de lo que le pasa a las mujeres. Ajá. O no a todas, pero algunas, cuando no saben qué van a hacer en su vida a los 30 años. Ok, es el tema. La crisis fuerte, de los 30, fuerte, importante. Claro. En la que ustedes están, porque no, no lo han pasado. No, yo ya pasé por ahí. Yo desde que estaba, bueno, en el colegio sabía qué onda conmigo. Stendhal, que sabía mucho del tema y lo expresó con prosa deslumbrante, escribió: lo malo no es el amor, sino la incertidumbre del amor. Ignoro si el rotundo o solemne irónico título de esta película, La peor persona del mundo, se ha traducido al español caprichosamente. No, se llama The Worst Person in the World. Uh-huh. Por literal, lo cual le corrijo a este escritor, que no se refieren a gente, sino la protagonista, que además es muy linda. A veces tiene partes bonitas y partes no tan atractivas, pero en general es de esas mujeres que a uno lo coge un poquito, ¿cómo se dice eso? Lo coge un poquito fuera de base, fuera, ¿verdad?, de foco, sí. Y usted termina muy, muy, muy enredado. Sí. Pues es muy linda y es a veces no tan linda, pero es una película que me pareció muy especial para las mujeres. Y trata todos los temas, desde amantes, desde novios, desde embarazos, desde devastación mental, desde padres que no se quieren, que se quieren, pero planteándose con excesiva frecuencia si ella sigue siendo segura, conociendo la plenitud, la ruptura fulminante y el reencuentro en situaciones al límite, cuando para la otra persona, en palabras del inolvidable Raymond Chandler, ya todo es triste, solitario y final. Sí. Es que la película es en Noruega, ¿no? Uh-huh. Es en Oslo. Sí. Imagínate. Y es una cosa bastante perturbante, porque es que en Oslo, excepto el señor que fue con un fusil y mató a 80 un día, uh-huh, en Oslo no se mueve una hoja, no de una pasa fila, nada. Bueno, la dirige, lo que dice el tipo aquí es lo que termino de la historia. La dirige Joaquim Trier. Y el español que escribió esto dice: un señor noruego que al parecer triunfa mucho en los festivales, pero cuya obra no he visto o la he olvidado. Mm. Me ocurre mucho con gran parte del cine que exhiben en esos sitios tan distinguidos. Mi idea del verdadero prestigio, o simplemente las películas que más me gustan, no suelen figurar en los premios de esos templos de las cosas modernas o posmodernas. Mis prejuicios iniciales desaparecen pronto con esta curiosa y original película, dividida en prólogo, epílogo y 12 capítulos. Y aclara: la partición de una película en capítulos puede ser amenazante si lo que te van contando es una pesadez, pero a mí me interesa esta enigmática mujer, me parece supremamente normal. Se la recomiendo, una película que me pareció muy educativa para las mujeres, porque es la crisis de siempre de una mujer que no se expresa. Ahora, a la chica le gustaba mucho en la película el catre. Fue la parte que más me gustó. Le sí, gustaba mucho consumar actos normales, pero muy, muy célebres, muy calientes. Sí, sí. Le recomiendo la película. Ojalá la puedan ver. Suena interesante. Sí, ah, suena bien. Y tengo otra que quiero ver solo porque pues ya tengo una huelga general, pero la tengo que ver por sola la presentación del crítico. Mm. La película se llama Introducción. Ustedes la pueden buscar, es de Corea. Uh-huh. Después del programa, por favor, Norita, les agradezco que no perdamos el tiempo en eso. Como suelen decir algunos cinéfilos empedernidos, esta no es una película para recomendar ni a tu peor enemigo. Yo ya con eso. ¿Y cómo? ¿Cómo así? Yo ya con eso la veo. La veo ya. No es muy sencilla. Es la historia de un señor que vive en Berlín, se despide de la novia, blanco y negro, y son tres escenas. El coreano con el papá, primera escena. Está separado de la mamá. Entonces, segunda escena, el coreano con la mamá. Tercera escena, el coreano con la novia que lo visita de sorpresa en Berlín. Sí. ahí se acaba la película. ¿Y ya? ¿Sabes qué me ya, blanco y negro. ¿Cuánto me gusta? Dura? ¿Tiempo de la película? Exacto. 60 minutos. Ah, yo voy. ¿Qué? Yo voy. Qué bien. Yo la veo. Yo también. No, entonces le dije a mi pareja, me dijo, ¿sabes qué? Está bien. ¿Tú crees que es que yo estoy loca o qué? Le dije, no, no, no, es que... Pues, ya vamos a ver esta vaina de la peor persona del mundo, pero ella salió con los ojos obnubilados, preguntándose sobre todo, porque es una reflexión del trabajo, uh-huh. El trabajo en pareja. Véanla, es una reflexión de verdad de la vida de una mujer a los 30 años, que no es una crisis, sino que le pasa a todo el mundo, pero eso a los 30, ya puede tener 32, no pasa nada. Sí. Pero esta coreana, ay no, hermano, es que de verdad. Tremenda. Guión al mejor guión del Festival de Cine de Berlín. Bien. Pero que creo que el silencio también funciona mucho. Es que me gusta lo del silencio. Pero usted no ha perdido una hora en su vida en estupideces. Yo sí. A cada rato. Es decir, pues para ver una película me parece un buen plan ese. Claro, no, mucho, yo lo llevo a usted y lo amarro al asiento y ya. No, yo me la veo tranquilito, sin necesidad pero de. Pero tranquilo, el amarro. Tres escenas. No, exacto. Cada escena dura 20 minutos. ¿Ya? Perfecto. Y créditos y premios y vainas. Y blanco nos fuimos. Y muy buena, es el cine. No sé qué vaina. No, no, yo leí la vaina y me reí. Fue cuando dicen, esta es una película que no le puedes recomendar ni a tu peor enemigo. Yo dije, esa voy. Claro, esas son las que uno tiene que ir, tal cual. O sea, le digo por que esas, Dios, esas reseñas funcionan mucho. Las reseñas negativas. Claro, porque Mónica, causan mucha plan. Curiosidad. Muchísimo. Bueno, un buen plan es este fin de semana ir al Parque Jaime Duque porque le van a hacer un tributo a Cerati. Ellos ya tienen pues una temporada a la que denominan Biodiversidad. Y así lo denominaron porque la Fundación Parque Jaime Duque fue seleccionada por el Foro Económico Mundial como uno de los 15 modelos ejemplares a nivel mundial en el Biodiversity Challenge by 2033 con su proyecto Restaurando Humedales y Bosques Andinos en el Altiplano de Bogotá. Es bastante, digamos, como muy entrados en el tema de la naturaleza. El caso es que este fin de semana, Persiana Americana de Música Ligera en la Ciudad de la Furia, Cuando Pasa el Temblor y Trátame Suavemente, y otros temas, por supuesto, emblemáticos de Gustavo Cerati, van a estar, van a ser parte de las visuales y de toda la musicalización del parque, por supuesto, homenaje del equipo artístico de Seres de Luz, que es una banda que le van a rendir tributo, se llama El Rito de Soda Stereo, y pues la entrada es bastante pagable, está económica, vale 10,000 pesos, pueden ir niños, ese parque es divino, sí. Recomendable por supuesto chaqueta porque hace frío, y pues, la noche es bien lindo porque hacen no solamente pues todo este tema del tributo que por supuesto como tiene luces, en la noche se perciben mejor, sino que también hay zumba, va a haber yoga, kickboxing, y pues hay muchos lugares en donde dedican charlas y todo este tema de senderos ecológicos para enseñar a la gente cómo pueden caminar, trotar y recorrer Bogotá en bicicleta. Así que me parece un super plan para este fin de semana. Bueno, Nikito, un buen plan, hermano. Bótelo de claro. Resto. Mire, es que para los. Tema del día, mi querido Nico. ¿Para ti qué es mejor, sexo relajado y con experiencia o sexo juvenil y frenético? ¿Por qué? Voy a leer los tweets, pero Orlando, fuera de micrófono, sí. Me pidió opinar. Y yo le voy a dar gusto a Orlando Rivera. Me parece bien. Bueno, el murciélago relajado y con experiencia. La nena 21 le gustaban los veteranos. No me suelta ni para ir al baño. Nota, Nico, bueno, María Juliana, hombre, y Mónica. 5-8. Ricardo Soto Zapata, a los 52 años me toca relajado. Ojalá que no me toque hacer mucho y preferiblemente rápido. Además, si les gusta, al que le guste, lo que asco. El zorrero elegante, con experiencia, con pensionadas para luego ir al desenfreno con billete. No, Tanito. Bueno, tranquilo, hombre, 5-4. Terra escribiente dice, el sexo juvenil es muy ingenuo y sin experiencia. Lo ideal es tener sexo relajado, maduro, sin expectativas, pero eso sí, muy abierto. 5-4. Max, siempre relajado con experiencia, es mejor así se incluye a alguien joven para adiestrarlo. adiestrarlo, ¿no? Ojo. Claro, ojo, atenti. Recomiendo mucho los clubes swinger, ojo. Atenti. Serios de los que piden pruebas y examen mensual. Todo seguro y la novedad siempre la agradece uno. Roberto Gatlin, 80, experiencia. Con experiencia se puede a mil o despacio. Bueno. Catherine Gutiérrez, las mujeres sí les gusta este tema. Es que este les gusta a ellas. Con experiencia, lo mejor, pues, tan relajado no. Porque lo mejor es la conexión con experiencia. Bueno, ¿no, Tani? Mire, muy bien, 5-8. Olga Yanedo Osorio, feliz viernes. A mí me gustan los dos, depende el día, el estado de ánimo. Lo importante es sacarle jugo frenético al plin plin. Bueno, jugo frenético. Ya me estoy excitando de solo imaginar el modo sexo. Ah. Besos maliciosos. Juan Ay, Camilo, oiga, Rosa. Está muy alborotado el guita. Con experiencia, Jaime, un chivito en precipicio o un butaco del diablo no se hacen con cualquiera. Bueno, tranquilo. ¿Un butaco del diablo? ¿Qué es eso? No, ni idea. No, yo soy juvenil. Antonia Rojas, depende en algún momento, fusión en mi cuerpo. Guache Edwin Acuña. Bueno, Orlando, buenas tardes, maestro. A la pregunta, Nicolás, ¿se la puede hacer usted a Orlando, claro, que pidió la palabra? Sí, para ti, ¿qué es mejor, sexo relajado y con experiencia o sexo juvenil y frenético? ¿Por qué? Y controlado, Orlando, adelante. Con todo el respeto, claro que sí, controlado. Es que usted no tiene que pedir, claro, aprobación, que sí. Diga pero, lo que piensa. Pero uno no puede estar no todo el mundo puede estar de acuerdo con uno. Pero me gusta lo que está opinando la gente. Estoy de acuerdo con la experiencia y digamos que de eso puedo hablar en este momento de mi vida. No quiero decir, ojo, que no se malinterprete, que no estoy diciendo que sea el Nacho Vidal ni nada de eso, no. Estás diciendo, pero que tienes experiencia. Hay un recorrido, hay un kilometraje, hay una trayectoria que de algo ha servido. Y efectivamente lo que pasa es que desafortunadamente, o no, o afortunadamente para ellas, muchas mujeres hablan del colágeno. Entonces ellas dicen muy orgullosas, no, que es que un muchacho joven les da, que eso sí es colágeno. ¿Hasta qué punto sea cierto lo que están diciendo? No lo sé. Como los hombres también hablan por hablar. Entonces, yo creo que la experiencia sí juega un factor importante aquí. Y a ver, pues sí, rico el desenfreno, porque uno lo ha vivido cuando se está muy joven, pero esa falta de experiencia es terrible. Y uno no la entiende en ese momento porque simplemente el factor hormonal está jugando un papel importantísimo y la gente va desenfrenada y enloquecida. Pero uno como hombre generalmente piensa en el placer propio y no tiene en cuenta a la pareja, no tiene en cuenta a la mujer, si estuvo bien, si le pudo dar también ese placer o no, que eso me parece grave. Entonces hay muchas mujeres que quedan frustradas con esos otros salvajes. ¿Qué tal esta editorial? Porque, sí, porque no llegan a tener ese nivel de satisfacción. Precisamente viene la experiencia. Yo creo que esa experiencia viene tal vez, no sé, para muchos a partir de los 40, 45, algo así. Y es increíble que hay mujeres jóvenes que sí les encanta el hombre maduro. Y yo creo que uno con experiencia puede llevar a un sexo a un límite absolutamente desde fuera de ¿no? muchas dimensiones. ¿Sí? Y uno puede llevar, manejar los ritmos, manejar los tiempos. No, pero qué rico poder uno como hombre. Qué rico uno como hombre. Hablando del Real Madrid. Mire, qué rico uno como hombre poder manejar eso. Y se siente uno muy orgulloso. Y ese tipo de cosas, de poderle uno brindar, ya cuando uno tiene la experiencia, brindar toda esa satisfacción y todo ese placer a la pareja de uno, eso es lo que realmente, en mi caso, me hace sentir muy hombre, muy macho. Saber que, más que mi placer, que también lo debo sentir, por supuesto, muy rico, es poder saber y entender que le pude hacer sentir esas emociones, esas cosas a mi pareja. Y entonces, uno puede llevar una relación mucho tiempo, no sé, lo puede manejar. Pero ser 30, creativo. 20 minutos, 40 minutos, pero no son los ser 20 creativo. Minutos o los 30 minutos los así. Los mejores, claro. Que pasaron por, porque sí. No, eso hay un manejo. No, es que no. Hay un pre. Es que no pasan 30 minutos, ahí sí yo te voy a apoyar. Es que pasan 2 minutos 5 veces. Yo prefiero la hora una sola vez. Chapó para Orlando, me da pena. En los originales, chapó. Estoy de acuerdo con Orlando. El profe de sexo, Jorge. Y hay mujeres que dicen, hay que hacerte la sección. Tienen un hombre, muy joven, lleno de hormonas, desesperado, lleno de hormonas hasta la cabeza. Ya, yo creo que ya está bien. Y son 4 o 5 veces, sí, pero no siento el placer que sintió fue el muchacho. Cambio uno, lleva eso hasta el límite. Poco a poco va en un increchendo hermoso. Tengo una pregunta. Dormir. Te estás vendiendo. Una pregunta. Tengo una pregunta. La experiencia, o sea, ¿cuentan las malas experiencias como experiencia? Es que yo soy una mala experiencia generalmente. ¿Eso cuenta como experiencia? Bueno, es que hay casos que no tienen arreglo, Nico. No aprendieron nunca. Eso sí es muy fregado. Ahí sí es bueno, muy fregado. Orlandito, muchas gracias. Vamos con música, el clásico de Jamiroquai, Virtual Insanity, y este trabajo grabado por Nova Pop. No, es que quiero recordar las secciones de Troller, y yo sé que esta no, pues está de moda, pero no es por la guerra ni nada. ¿Qué? Sino porque es bonita la sección. Adelante, Orlando. Es muy buena. En los originales, los rusos y la rusa. Usted escoge. ¿No lo habías oído? No, nunca. El pasado 2 de marzo, solo 6 días después del comienzo de la invasión rusa a Ucrania, Roman Abramovich confirmaba en un comunicado que había puesto en venta al equipo Chelsea. El magnate ruso aseguró que la decisión la tomó pensando en lo mejor para el equipo, sus aficionados, empleados y patrocinadores. La operación, no obstante, ha quedado paralizada después de que el gobierno británico informara este jueves que el multimillonario de 55 años está en la lista de oligarcas sancionados por parte del Reino Unido. El título dice: Reino Unido congela los bienes del magnate y los negocios del Chelsea. Así sencillito. O sea que ese man quedó un poquito fuera de contexto. Pero hay que aclarar que pese a las sanciones, el ejecutivo de Boris Johnson, que no va a hacer nada, podría pues emitir una licencia que permita la venta siempre y cuando el ruso o la rusa pueda demostrar que no se beneficiará de la venta, imagínese. Claro. Es que, como consecuencia de estar sancionado el patrocinador de la camiseta del Chelsea, la marca de telecomunicaciones Three suspendió un acuerdo de 40 millones de libras esterlinas, una decisión que podría generar una caída en cadena de acuerdos con marcas como Nike, Hyundai y los relojes Hublot, y podría poner el futuro del club en duda. El gobierno de Johnson ha emitido un permiso especial para que el equipo pueda jugar y que el personal reciba su salario, pero tiene prohibido vender más entradas a sus tiendas que ya cerraron, y tampoco pueden fichar ni traspasar jugadores. He dicho. Adelante, Nicolás. Es que le quiero complementar esa información con que el Daily Mail hoy habló de que el gobierno de Boris Johnson, ahora que usted hablaba de esa licencia, va a forzar a la venta del club. Lo que ha dicho Abramovich en su momento era que el dinero por el cual se iba a vender el Chelsea lo iba a destinar para donación para personas que estuvieran en dificultades en la guerra de Ucrania. Pero en términos deportivos y términos económicos, el Chelsea, haciendo una proyección a corto plazo, podría quedar al borde de la quiebra en 17 días. ¿Por qué? Los salarios del plantel del Chelsea rondan, solamente hablando de futbolistas, rondan los 37 millones de dólares. Las reservas, ¿al mes? ¿Al mes? Las reservas del club. ¿Al mes? Al mes, no, eso debe ser cercano al año más, no, eso debe ser con administrativo. Son 37 millones de dólares toda la nómina del Chelsea, toda. Y las reservas que tiene. Pero eso es al mes, Nico. Sí. Es que 37, 22 sí, jugadores. Sí. Es a un millón cada uno. Claro. ¿No? Al mes. Y, no, espere. Y las reservas que hay en el club de plata son de 21 millones de dólares. O sea. Claro, es que ellos generalmente en el fútbol inglés no se paga mensual, sino se paga a la semana. Se paga, no sé, 120 mil libras a la semana. ¿37 millones a la semana? No, se pagan. No. Ponle que lo que hace uno es un consolidado. Ponle que tú te ganas 500 mil libras esterlinas al mes, pongámosle. Uh-huh. A ti no te las pagan al mes, sino pagan... Cada semana me pagan un pedacito. En el fútbol inglés se paga a la semana. Semanario. Se acuerda antes de los contratos, porque así se estila allá, que le pagan a uno a la semana una plata. Hoy por hoy la reserva de plata que tiene el Chelsea es 21 millones de dólares. Y por eso... La nómina en total del club vale 37. También, por cuenta de lo que está ocurriendo, de la caída de patrocinadores, lo que decía Jaime de la cierre de tiendas, no hay más ingresos. Hay jugadores a los que seguramente se les va a terminar su contrato y quedarían libres. Es decir, el club no puede beneficiarse de una venta porque tiene prohibido hacer cualquier tipo de transacción, por ejemplo. Entonces perdería hombres que son de su, digamos, que tienen los derechos deportivos el club y no recibirían un peso. También se expone a sanciones deportivas, porque de darse todo este castillo de naipes que se está cayendo, le podrían deducir 9 puntos en la Premier League. Entonces, ¿se los quitan? Sí. Entonces, está metido más o menos en una encerrona increíble hoy el Chelsea, que en el año 82 vivió una situación similar porque se fue a la quiebra. Sí. Y en su momento Ken Bates, que es el que le vende a Roman Abramovich, el del que estamos hablando, le compró el club en el 2003. Bueno, Ken Bates va a la, porque él era hincha del Chelsea, era un tipo que tenía plata, va a la subasta del Chelsea en el año 82 y lo compra por una libra esterlina. El club en ese momento tenía una deuda de 1.600.000 dólares. Y él asumió la deuda. Claro, entonces te lo vendían con la deuda, pero la subasta solamente el tipo ofreció, bueno, doy una libra esterlina, lléveselo, listo, y se llevó el no Chelsea. No puedo creer. Pues de pronto nadie más tenía. ¿Y por cuánto lo vendió en el 2003? No, pues un resto de plata, eso sí, no me acuerdo. Abramovich se lo compró por platal salvaje. Claro, él le tocó meterle plata del año 82. Le metió la ficha, pues, pero lo sacó adelante. Al 2003, claro, y lo hizo un club competitivo, pero no exitoso internacionalmente ni en ligas, porque la última liga que ha ganado el Chelsea ha sido en el año 55 y la que ganó después de todo ese periodo fue con Mourinho, o sea, ya era con Abramovich, como 57 años después. Wow. Buen complemento, Nico. Tremendo. No le puedo decir que sea magnífico. O sea, es muy bueno. Bueno, ya volvemos. Bueno, ¿cómo van para el primer arepaso de hoy? ¿Qué le dijeron? La situación está supremamente delicada. Muy delicada. La situación lo único que demuestra es una superioridad demasiado grande de uno de los competidores. Hoy vamos en el 11 de marzo. Y quedan, después de este programa, 13 programas. Bueno, hay tiempo. Hay tiempo para que usted, como ganador, amplíe la ventaja. Haga el Demolition Man. ¿Se acuerdan de la película de Stallone? Sí, ¿cómo olvidarla? El Demoledor se va a llamar. Pero como van las cosas, no sé. ¿Qué? No sé qué puede pasar. ¿Por qué? Pero bueno, vamos con un repaso muy fácil. Ahí, ¿cuánto les voy a dar de tiempo? Porque es muy fácil. No les voy a poner la musiquita. Uh-huh. Sino pensaría contarles yo 10 segundos a mi estilo. Okay. Y ahí tienen que poner la respuesta. Sí. Y cuando se acabe, pues yo no leo nada más. Okay. Y los que van después de eso, pues a mí da mucha pena con ustedes, pero es que llega un punto en que toca. Son arepasos que se encuentran muy fácil en internet. Uh-huh. 20 segundos da para mucha vaina, ¿ustedes me entienden? Sí, sí, sí. Sí, claro, vemos. Ay, gracias, Nico, de verdad, yo no sé cómo le agradezco, hermano. Ah. Entonces, pues es fácil, pero realmente no podría haber más de 10 segundos para esto. Es que lo tengo que buscar, hermano. Pero pues no hay afán, ¿no? No, pero pues, usted sabe, usted no es el afán, adicto, ¿no?, del afán, exactamente. Ustedes saben qué pasa con el afán, ¿no? Sí. Es una cosa que ha dañado nuestra humanidad. No, es muy difícil. El afán es... Es que no sé cómo expresar. Tranquilo, tranquilo. No, es como innecesario. Sí, es de cierto. Yo soy un adicto al afán. Segmento de la humanidad. El afán es lo tuyo, Nico. Que más o menos. Yo soy el rey del afán. ¿En serio? Me encanta. No, me imagino, es que no pertenezco a un lugar donde no haya afán. Ay, cállate. Bueno, la pregunta es la siguiente. A ver. Y va muy rápida. Y por favor, Orlando, no pongas música. Esa cortina me sirve para dar un conteo de 10. Uh-huh. Después de 10 no recibo nada. No, pero es que es muy fácil. Bueno. Es que hay que haber leído algo hoy. Hoy hay que mirar así como en el cielo salió ese letrero. A ver. Bueno, yo estoy mirando hacia el piso, entonces de pronto puede que me haga mal. Ay, pues qué felicidad. No, no sé. No sé, digo yo. ¿En qué fecha exacta la Organización Mundial de la Salud declaró que el COVID era una pandemia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se acabó. -2 para Orlando Rivera, por favor, ya. En los originales, la correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. María Juliana, 11 de marzo de 2020, Nicolás, 20 de marzo de 2020 y Mónica, 11 de marzo. Eso no es una fecha exacta, Mónica. -1, por favor, para Mónica Martínez. En los originales. Y Nico, como siempre. En la sombra, hermanito, en la sombra. En la sombra, no, hermano. Hoy, hace dos años, el 11 de marzo de 2020, el director de la OMG declaró al coronavirus como una pandemia. +1 para María Juliana Correa. Bien. Bien. En los originales, chapo. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Porque ante los logros. Porque lo siento. Lo siento. Sí, es por los perdedores, por ti, estoy muy contento. Alégrate por mí. No, estoy muy contento por ti, pero lo siento mucho. Es demasiado, por los me perdedores. Cae de perlas. Bueno, ¿me cuentas cómo va el aripaso? Bueno, yo tengo -16 puntos. Bueno, bien, te cayeron de perlas. Ese +1 te cayó de perlas. Pues de -18, pero eso 16. Te va a ayudar mucho. Voy mejorando. Seguimos vivos. Moni tiene -9 puntos, Orly tiene -8 y Nicolás tiene 5 puntos. No, hermanito, no, hermanito. Llevamos 3 horas buscando esa vaina y nada. Muy bien, Nicolás, muy sólido. Sí, ahí vamos, ahí tranquilo. Bueno, despegamos, por favor. Al tema del día, Nico. ¿Para ti qué es mejor, sexo relajado con experiencia o sexo juvenil frenético? ¿Por qué? Después de esa asesoría sexual de Oli, cualquiera pensaría que ya se coronó a Sandrita de Ipanema. Oh. Samira, ya nota, quisiera. Nico. Vamos a ponerle 5-4. No, yo no voy a corregir que usted se equivocó en la vaina del Chelsea. Chief, ¿te viste la película coreana de Kim Ki-duk llamada Spring, Summer, Fall, Winter and Spring? Resume todas las cortinillas y secciones de este programa. Recomendadísimo. Juvenil y frenético, dice Noticas para Gente de B. Ahora tengo mucha experiencia, pero poco sexo. Además, acabo y me duermo. La masturbación se volvió mi trazodona. Bueno, tranquilo. Nota, Nico. 5-8. Alana Rokovich. Algo cantinflesco al final, Orlando. A la pregunta de Nico, que si una mala experiencia cuenta como experiencia. Por supuesto, los errores se aprenden. ¿Cómo saber que el orden es O, B, A? ¿O no al revés? Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4. Para 3 segundos, la intensidad me da igual. Es más, si les gusta. Lo hacen enloquezco. Bueno, tranquilo. Con experiencia para momentos como la noche, terminar relajados y dormir. Los rapiditos juveniles para antes de la fiesta o en el carro, por ejemplo. Que no falten ambos. Mauricio Pulgarín. Con ese nombre, nota, Nico. 5-8. Que alguien le apague el micrófono a Orlando, donde mi mujer lo llega a escuchar, empieza a exigir todo lo que dice el magistrazo Orly, y no hay batería para tanto. Bien, Orly, lo apoyo. Bueno, la última de Petro, ¿para qué la leo? Definitivamente me caso con Orlando. Paola Lindarte. Nota 5-9, hermano. Uy, no, 6, póngale 6. Oscar Luna, si voy relajado me quedo dormido, y si es frenético se sale el líquido de los frenos. Mejor voy pasivo. Okay. 6. ¿Y no se podría frenético y con experiencia? Angie tiene toda la razón. 5-9, bueno, nota, 5-9. Relajado y con experiencia. La niña de 21 le gustaban veteranos. No, así ya lo leímos. Bueno, perfecto. ¿Me deja hacer una anotación? Claro, mi hermano. Es que vi el tuit de André que decía que yo me había equivocado hoy. No. No, no, yo no me... No, pero sí quiero aclarar. O sea, él debe estar confundiendo una victoria del Chelsea en Copa. El campeón de la Premier, la liga inglesa, en el año 68 fue Leeds United. Entonces creo que él tendría que revisar ese dato. Sí, Nico, yo... No, digo ese poco yo por claridad. Acabar a mi hermano, a mi brother, a mi pana. Padre granjero. City, creo que fue la ganó. No, City o Leeds, alguno de los dos la ganó en el 68. No tengo la más remota idea. ¿Y sabe qué? Qué delicia no saber. Bueno, ¿despegamos o ya despegamos? No, ya despegamos. No, Nico, yo no soy capaz de... No, pero es que yo vi el tweet y dije, no, pero si... No, por eso se lo dejé así por encima. Bueno opinar. Porque yo sé que usted entra y dice qué es lo que pasa. Exacto. Pero si usted pasa derecho, nadie... No, pero yo sí quería detener un segundito ahí la lectura. Pero qué tal que usted no quiera. No pasa nada. No pasa nada, pero yo quise... Eso es la radio. Claro. Pero es que es lo que pasa. Yo dije, si el man se pone a leer y encuentra algo, habla. Y si dice, no quiero hablar, pues no habla. Y... Exacto. Nada. Duran Duran, producido por Giorgio Moroder, es de su nuevo disco Future Past. Y el tema se llama Tonight United. Bueno, pues hablemos de gente de buen gusto. Y... en la Antártida se inventaron, ¿han visto eso de los glampings? Sí, sí, claro, tendencia con toda. Bueno, hay en muchos lados y tal. Bueno, en la Antártida hay un glamping nuevo que se llama White Desert. Wow, debe ser increíble. Es una cosa increíble. ¿Por la nieve? Sí. Entonces, lo que hicieron ellos es crear, obviamente, respetando todas las normas del medio ambiente y tal, 6 cápsulas que ellos denominan aéreas. Así les dicen, mire, esa es la aérea 1, esa es la aérea 2. Ok, así. Su concepto. Cada una de ellas tiene capacidad de 12 personas, pues para estar cómodas y tal. Están en fibra de vidrio, usted puede ver obviamente al exterior y demás. Y tiene un diseño futurista un poco como de una nave espacial. O sea, pero no me malentiendan la nave espacial. Sí, no. Imagina el platillo volador. Exacto, platillo volador no, sino es como un círculo... muy bonito. Bueno, como los glampings son domo. Exacto. Imagino que es por eso que lo contemplan y que se puede ver las estrellas y demás. Exactamente, para llegar allá obviamente toca irse hasta Sudáfrica, hasta Ciudad del Cabo, y de ahí pum a la Antártida. Y el valor de este camping o glamping, o como ustedes lo quieran llamar, en medio de la nieve, de calefacción y demás, es una cosa extraordinaria. ¿Saben cuánto vale por persona 5 días? ¿Cuánto? 58,000 euros. ¿Qué? Por persona. 58,000 euros, 5 días. 5 días. No, es un billete largo. Por cabeza. Las doce, ¿qué? No. Por cabeza, nada. O sea, como caben 12, es eso multiplicado por 12 para cada glamping. Imagínate eso. Wow. Si uno hace 12 por 6, si van 12 a un glamping, redondeamos los 60,000. Pero 720,000 euros. 720,000 euros solamente la estadía de 12 personas. O sea, sin la comida. Uy, no, hermano, pero botan comida. Claro, botan comida. Es que botan comida. Eso está bueno, Nico. Bonito, ¿no? No, delicioso. Pues no sé si bonito, pero gusto. Caro sí es. De buen gusto. Ah, sí. Costoso, bastante. Carísimo. Oye, es que tengo una nota que tiene que ver con buen gusto, pero no sé si es buen gusto. A ver. Pero pues se ha vuelto muy popular. Personalmente yo me quedo con lo básico, pero... Esta es una frase de una mezcalera. Uh-huh. Lorena Carreño, y dice... Si no estás acostumbrado, el mezcal te pone mágico. ¿Mágico? No, es que el mezcal se volvió la nueva moda de... Dizque gente con buen gusto. Y uno va a un restaurante mexicano como Puyol y todo eso, en el DF, y siempre ya la gente como que ignora el tequila. Y la gente con buen gusto siente que lo nuevo es el mezcal. El mezcal es un paso diferente al tequila. Inclusive le ponen un gusano dentro de la botella, que sí, me parece una absoluta payasada. Es una payasada. Es carísimo y es el mismo estilo de lo que se hizo con el tequila. Para mí el tequila más rico del mundo, y doy el precio en México, porque es carísimo en el mundo. En Colombia una botella de esas debe estar en 200,000 pesos. Es el tequila más simple del mundo y es el Herradura reposado. Yo después de eso, y en México el litro vale $15. Nada. Para echarse una botella de un litro de Herradura reposado, usted tiene que haber perdido, yo creo que 100 millones de neuronas mínimo. Bueno, no, tampoco, tranquilo, tampoco tanto. Y las mujeres no solo las neuronas, sino un poco de, no sé, de hormonas femeninas por tanta ebullición de ideas locas, es lo que digo. Óigame, entonces le preguntan a la mujer esta, el mezcal con más de 40 grados es lo que menos resaca deja. ¿Eso es una leyenda urbana? No es real. Resaca guayabo, ¿no? Sí. Todos cruda. Los destilados que sean orgánicos no generan cruda, pero hay que hidratarse como con cualquier alcohol y comer paja. ¿Es herejía decir que el mezcal es un tequila ahumado? Los dos salen del agave, esa planta tan característica de México. Y contesta doña, ¿cómo se llama la chica? Lorena Carrero. Y dice... El tequila es solo de la variedad agave azul. Sí. Y lo hacen blanco reposado añejo. Recuerdo el que les dije. Herradura reposado. Vayan a México y es lo único que tienen que comprar, un litrico, y con eso pasan más bueno. El mezcal es tres cosas y además madurado en vidrio y abocado. Nico, ¿qué es abocado? Que usted es un maestro. No, pues llevado a... Oiga, un dato del mezcal que me escribe aquí una persona que sabe mucho, mucho de trago. Sí, de trago en general, pero de mezcal, un amigo mío. Y dice, solo los mezcales de baja calidad llevan gusano. Ah, vea pues. Sí, es correcto. ¿Verdad? Es que ahorita leo esa parte. Datazo. ¿Cómo se llama ese muchacho? El nombre nomás. No, tranquilo, es un amigo mío. Pero el nombre, no necesito el apellido. No, pero ¿por qué? Pedro. Es un hombre que simplemente actúa en las sombras. El investigador submarino. El señor Nelson. Bueno, el mezcal, además de madurado en vidrio y abocado, que es cuando añades ingredientes que no sean agave, por ejemplo, si le pones un gusano o la pechuga de pavo. No, hermanito. Y puedes usar 30 variedades de agave y mezclarlos. Es más rico el mundo del mezcal que el del tequila. No, un poquito exagerado. No, tranquilo. Pero es mágico, ¿o no? si no estás acostumbrado, viajas, te pone mágico. De hecho, tengo una experiencia maravillosa y lo tengo que contar por vez número 20. Sí. En el año 1990, ¿qué sería aquello? Sí. 1998, no sé. Mm. Y hicimos una entrevista con Alejandro Fernández y ese man nos recibió en su casa de Vallarta y salía con una caleña. Ah, no me digas. Yo recuerdo a la caleña, pero este tipo en el 98, ¿qué edad tendría? 24 años menos. No, por eso, imagínese. No era tan exitoso, pero era muy, creo que, como dicen, guapo, churro. Sí, guapo. Era pinta. Uh-huh. Bien plantado. Y el tipo dijo, ¿ustedes no han probado la raicilla? Y yo, pues no, hágale. No, hermanito, hermanito. Llevamos 10 horas buscando el carro para volvernos y no aparece por ninguna parte, hermano. No me diga, hombre. La raicilla es un proceso anterior al tequila y es una cosa que es ilegal. Y el man no la dio. Y yo quedé como loco porque me pareció raro, ¿no? Y un poquito así como mágico, ¿no? ¿Así? Sí, muy especial. Y nunca lo volví a encontrar. Y ya lo venden, la famosa raicilla, pero no era esa cosa que le vendían a uno ahí en los pueblos, que sabe a caucho de neumático, ¿no? Sí, como vulcanizado. Estaba hablando de lo mágico. Otras preguntas. ¿Por qué tomar tequila o mezcal es tan caro en México? Por los impuestos. Paja también. A ver. No, hombre, ¿qué? En México, donde el narco mete las garras en cualquier negocio, no tiene miedo que se le cuelen en el agave, siempre existe el riesgo. A nosotros nos robaron 1800 plantas que tenían alrededor de 6 meses. Las arrancaron para venderlas en el mercado negro. ¿Y usted cómo pelea con esos muchachos? No, que le va uno a frentear vuelta a esos manes. Eso del gusano es puro exotismo, ¿verdad? Sí. A alguien en el pasado se le ocurrió mezclarle al darle al mezcal un gusano, pero eso no sirve para nada. O se cayó en la botella y no lo sacaron. Lo dejaron ahí. No, porque se ríe. Ahora se volvió más folclore. Ahí con alacrán, con víbora, de todo. ¿De qué marida el mezclar? Es versátil como aperitivo durante la comida, como digestivo y para el postre. Con chocolate no. Es que yo tengo un primo que vive en México hace 15 años. Sí. Entonces una vez fui a un restaurante y me dijo, yo no voy a pedir tequila, voy a pedir mezcal. Le dije, bueno, pida lo que le dé la gana. Y lo probé y dije, pues sí, chévere, pero no. Tequila es tequila, a mí me gusta el tequila. Sí, pero ese, porque es que hay tequilas de $800, ¿no? Y eso no sirve para nada. Acuérdense de uno muy bueno, pero es que eso es como un coñac. Herradura supremo. Sí. Topi. Y el que les digo es, ¿cómo? ¿Cómo les dije que se llama? Herradura. Herradura ¿qué? Reposado. Reposado. $15 el litro en México. Me gustaría que lo investigaran cuando van a hacer esos mercados fenomenales en tus sitios de mercados. ¿Cuánto vale en Colombia una botella de 750 mililitros? 100. Les juro que está por 200, 180. Por lo menos, yo creo, ¿no? 208.000, 177.000, por eso está. Claro, por ese rubro. Su hermanito. ¿Qué precio? Es que llevamos 11 horas buscando esa vaina y no aparece, hola. Oiga, vea que mi amigo me complementa. Digámosle Harry el Sucio, si usted quiere. Listo. Usaban la botella de mezcal para meter los gusanos que llegaban a la planta y que murieran con el alcohol. Ahí es que terminan los gusanos dentro de la botella. Un abrazo al gran Harry el Sucio. No pasa nada a Harry el Sucio, manden un abrazo. Ídolo es Harry el Sucio. Pero mejor que no tenga, yo tengo 3 botellas de mezcal en la casa por todo este show. Sí. Y no tengo, pues me va a tocar con Nico tomármelas el próximo viernes, ¿no, Nico? A pico de botellas y uno... Digo 3 botellas, pero no encuentro la ocasión. No, eso es fácil. Eso es destapar y listo. Herradura reposado no les falla. Bueno, muchachos, continuamos con nuestros patrocinios. Mujeres full, fantásticas, fuertes, fabulosas. Sí, cada una es única. Full House tiene algo especial para ti del 6 al 13 de marzo. por cualquier compra en nuestros almacenes. Presentando tu factura podrás reclamar un obsequio. Recuerda que aquí encontrarás todo en muebles, línea infantil, decoración, cortinas, alfombras y accesorios con mucho estilo. Te esperamos. Full House, un mundo de diseño. Para mayor información ingresa a fullhouse.com.co o visítanos en la autopista norte con 195. Gran impacto de Orlando y su ¿cómo? Monólogo. Ja. Sí, eso revoloteó las redes sociales. Pero es que yo creo que él tiene razón. ¿Qué prefieren? ¿Un encuentro largo y poderoso o 5 pichoncitos? No sé, las niñas, ¿qué prefieren? Largo y poderoso. Claro, sí, pero es que eso solo lo da, ¿qué, Nicolás? La experiencia. ¿Un hombre como Nicolás? No sé, no, no, yo no. Bueno, usted no garantiza nada. No, yo no. Orlando, usted yo garantiza 2 minutos el muy producto frenéticos. Mínimo 40 minutos con todos los tapujos eso es de la vuelta. Vida. Con todos los juguetes. 40 minutos ha sido con toda mi vida. Con toda la humildad digo sí. Totalmente certificado. Garantizado. ¿Y este quién lo avala? ¿Qué? Dijo antes, sus 45 años de experiencia. O sea, él lo dijo. De verdad, mire, yo no estoy diciendo que yo sea el émulo de Nacho Vidal, de Jeremy Irons, nada de eso. De Guachimán es lo único. Jeremy Irons, perdón, es un actor. Perdón. Que se ganó un Oscar. Ahora me confundí, sí, ya me confundí. Jeremy Irons. Iron Man, o sea, todo es una mezcla. Conozco que ese man sea varón. El man Butterfly, ojo. Correccional. Perdón, Jeremy, hombre. Perdón, Jeremy, sí, me confundí. Es que el cargo me llevó a. Pero bueno. Exacto, yo no estoy diciendo que uno sea eso, ¿no? Pero humildemente, la experiencia se consiguió y valió la pena. Bueno, no sé qué pensar. Yo creo que es tiempo para música y sí, como mareado. Yo también. Pero apoyo a Orlando en lo que dijo. ¿Qué prefieren? 5 pasitos o un buen paso de baile, ya ustedes entenderán. Orly lo apoyo, yo hermano, yo le di cobas. No, Orly presidente. Muchas gracias. La canción más bella de Cole Porter, la más linda es de Sinatra, esta rara, loca, pero me gusta para un viernes en versión de disco, Gloria Gaynor, I've got you under my skin, te tengo bajo mi piel. Fun para ti. Tecnología. Es que yo creo que he hablado mucha paja, ¿saben? ¿Por qué, hombre? No, mucho tiempo hablando mucha paja. Es que, de verdad, me puse a mirar el número de notas que yo he hecho. Pues me tocó meterlas en un depósito. No, cálmese, tranquilo, sí. Una bodega. No, lo que pasa es que a fin de año todos nos vamos para vacaciones. Es que va a ser diferente. Ah. Es que Mónica nos hizo la cuarta, pero Mónica no se va a aplastar otra vez. Ya se merece 30 años de vacaciones. Ah, hombre, ¿cómo no? No, entonces guardé todo lo que yo hice en los últimos días. Sí. No, hermano, me tocó meterlo en un depósito. Usted alquiló una bodega. De ahí tengo que escoger, pues, lo que son los finalistas para el fin de año. Nico, por favor, una nota tecnológica, hermano. No me pare bolas. No, mire, ya lo decía Santiago Ángel. Ídolo. Dio el titular Santiago en su avance. Y es que Rusia y el Kremlin directamente ya dijo, vea hermano, aquí Instagram en Rusia, olvídense pues todos de esa vuelta. Eso ya por acá se acabó. ¿Cuál es el motivo por el Kremlin, por el que el Kremlin está prohibiendo Instagram? Está diciendo, vea, esta red social... Ah, yo ya sé por qué, pero dele. Está incitando a la violencia contra el Estado debido al conflicto en Ucrania. Ese es el argumento claro, que está usando el regulador ruso de telecomunicaciones, que se llama Roskomnadzor. Ellos entonces... Pero, y me asusté porque empezó con Rosco. Y yo no, digo, tranquilo, hombre, tranquilo. Se nos torsioni. Roskostostari. Roskomnadzor. Roscon. Bueno, dele. Pero entonces, con no, este perdón, cierre... No es que se torció, aceptó su realidad. No, tranquilo. Chica, ¿no? Con este cierre anunciado, ya dijeron Meta, que es pues los de Facebook y toda esa vuelta, y de Instagram, dijeron, qué pena, pero nosotros vamos a empezar a iniciar acciones legales de inmediato. O sea, súmele a lo que está pasando en el mundo, que ahora las empresas tecnológicas, en este caso Meta, dicen, bueno, vamos a por Rusia, vamos a meter aquí una acción legal fuerte para que se nos devuelvan nuestra posibilidad de estar en Rusia. ¿Cuáles son las redes sociales? Muy rápidamente, con la mayor cantidad de usuarios, o ¿cuántos tienen? Las tres primeras son Instagram. El 59% de los rusos usa Instagram. YouTube, el 68% de los rusos usan Instagram. Y hay una red que yo me imagino que es una red local que se llama Vkontakte, que lo usan el 73% de los rusos. ¿Qué es? Yo supongo que debe ser como de mensajería, como un WhatsApp. Okay. Porque el porcentaje es muy alto, ¿no? Muy. 73%. No, es que Nico, el tema fuerte es ese, que es que Instagram y Facebook dijeron, bueno, todo el mundo puede decir lo que quiera sobre claro. Esto. O sea, eso sí. Es, hay que estar muy locos ya, o sea, ya. Pero es que el tema es muy complicado. A mí me preocupa mucho las exposiciones rusas tan divinas, se las están quitando en todo el mundo. Mm. Dato importante, Nicolás. 2.5 millones de personas han salido de Ucrania por la guerra. Sí vi hoy. Ojo, hay un dato que nunca comentamos, y es los que han vuelto a Ucrania por luchar por su país, pero es que ese sí no lo sabe nadie. Ah, el de la repatriación de la fuerza armada. No, es que dicen, muchachos tienen que volver y vuelven. Son muy guerreritos también, es que ellos vienen de un... No, ellos son alzados. Pero hermanito, llevamos... María Julia... Bueno, pues ya que Nico se fue por ese lado de Rusia y mencionaste YouTube, Nico, esta empresa se manifestó hoy y dijo que bloqueará de inmediato el acceso en todo el mundo de los canales asociados con medios financiados por el Estado ruso, como por ejemplo canales de RT y Sputnik. Mm. Esto lo dijo hoy citando una política pues que prohíbe el contenido que niega o trivializa eventos violentos bien documentados, o sea, eventos violentos que están bien documentados en el mundo y canales que los trivializan de alguna manera o que los niegan. Claro. Así que los va a bloquear en todo el mundo, YouTube, a esos canales financiados por el Estado ruso. Sí, porque ha habido muchos, claro, sí, que están metiendo información ahí medio fake news. Desinformando. Claro, y ahí sí. YouTube tiene una política muy estricta al respecto. Pero es que los peores que desinforman son los rusos. No sé si han oído un tema que habló Kamala Harris, que está más caída que... ¿Qué? Que Juan Camilo Celi, yo no sé, que alguno de esos... Deje. Y ella nombra el tema de la parte de tecnología de desinformación rusa, por la cual los rusos están diciendo que los ucranianos tienen armas químicas, y es paja, los reyes de las armas químicas son los rusos. Pues, ¿quiere que hablemos del Novichok? No, hablemos del Polonio 23. Sí. Es que a mí no se me quita eso de la cabeza. ¿Qué número, no? Porque es que ese Novichok, ese lo matan un instantáneo, pero es que el otro usted se empieza a morir en 2 meses y no sabe por qué. Mm. O sea, es muerte, sí, pero con sufrimiento. Muy lenta, con una agonía terrible. Los reyes de lo químico son los rusos. Bueno, y el país de Ucrania destrozado. Dicen que un año. Yo no creo, Nico. Yo no creo. No, se demora. Eso para lo que hablamos ayer un poco, ¿no? Ese dar pasos hacia atrás, que es lo que pasa en una guerra con los países, ese dar pasos hacia atrás cuesta muchísimo. Muchísimo. Volver a establecer un país más o menos viable. Pero Nico, van 2.5. Por eso. Van a ir 3, ya van en el 10% de la población en una semana. Imagínense que se va del 10% de Colombia, eso es un claro, curso eso es un de gente. Bueno. Pero estamos tecnológicos, sí. Y Mónica sabe qué es la tecnología. Por supuesto, favor. Jaime. Al tema del día, mi querido Nicolás. ¿Para ti qué es mejor, sexo relajado y con experiencia o sexo juvenil y frenético? ¿Por qué? No va a poner a Orlando otra vez, ¿no? No. Dejémoslo descansar. Sí, no, ya, muy lucido, pues. Samira nos oye mucho, ¿sabe? Y sabe que es una chica súper inteligente. Lo que pasa es que a veces se me sale el tema del día, pero pues, me encanta Samira. La declaración de Orlando me dejó sin palabras. Seguramente la práctica es un bodrio, solo paja. Nota, Nico. Bueno, 5-4. Oli debería tener su sección de sexo como la que tuvo Barrey, el sexólogo Rivera Ruiz. No, es, hermano, la el sección profe de sexo. Perdón, ¿podemos poner la sección de sexo nueva con Laura Acuña? Uy, Dios. ¿Hay sección? No, pero no era... Uy, sí, wow. No. La profesora de sexo. Sí. Ah. Por eso yo estaba proponiendo que hiciéramos... Oiga. Enséñame lo que sabes. En los originales, la profe de sexo. Una sección autodidacta y de mucha, mucha experiencia. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Un análisis profundo del abecedario sexual, de la A a la C. Y una que otra letra más. No, papá. Qué mejor dicho. No, hermano. ¿Y qué dijo ella? Queda uno es arrozudo. Y dijo la experiencia en la nota, ¿no? Sí, claro. Uy, ¿cómo les pareció esa presentación? Tremenda, es buenísima. Y ella, es que ella es muy atractiva. Uy, la pena con los queda uno arrozudo. cálmese, échase agüita, Nicolás. Sí, mucho. Échase agüita. Jaime también. Échate agüita, Jaime. No. Yo la adoro. Yo soy muy fan de ella porque... Es que es muy, a mí me encanta ella porque es de frente, hermano. Sí, ella es sin y de más. Lado también. Eso sí uno no sabe. Okay. ¿Por qué se ríe, hermano? ¿Qué pasa? ¿Tienes tos? ¿Tobra tos? La verdad. Eso del sexo con experiencia y relajado es un mito, un pajazo en la mente. Eso ya es carne hecha, pura rila. Y se necesita de todo un cuerpo de bomberos para complacer a la Cuchibarbie. No. Y con las pepillas no se necesita de mucho esfuerzo. Nota, María Julia, era un poco burdo, pero bueno. 0-1. El pollo, pero si no les puede llamar el pollo. La experiencia no sirve sino para la hoja de vida. Sebastián Barreto. Es mejor frenético habla. Sin experiencia. O el todo o el nada. Que dure lo que tenga que durar. Pim, pim, pum, pum. Vine y me oí. Este señor se lanzará esta lo arreglé porque voto era poco por ordinario. Sebastián Barreto, Nico, nota. Voto por él, 5-9. Sexo juvenil y frenético porque llevo 13 años haciéndolo relajado y con experiencia, Jaime. Javier Adolfo García. Ya el tipo está cansado. El datico por ahí de las... No, eso sí no lo va a leer. Sí, Nico, me confundí en el 68, la liga la ganó el Manchester City. ¿Nico? No, pero descansa, ¿no? Sí, claro. Toca elegir, ambos son una delicia. Quien no se gozó sus primeras amancebadas a escondidas. En el baño de la casa del amigo, donde uno le daba como... No. ¿Cómo? Quizá no se goce el acto lento y dedicado... donde experimenta hasta lo más impensable. ¡Viva el sexo! ¡Cucho! A ver si lo puedo traducir. A esta edad uno solo sabe que crece la lengua y sigue la dicha. Nota, niño. 5-4. Sexo relajado y con experiencia, dice Luis Córdoba. Dura mínimo 2 horas y se hace todo y todo es todo. ¿Qué? Uy, Luisito. Pero... Luis, hermano. Héroe. Se tiene confianza, hermano. A nota. Mí, a mí ya a los 5 minutos me da vaso. 5-8. Nico, estaba equivocado. La última liga hablando. Ganada por el Chelsea antes de Abramovich. Abramovich fue en el 68. Uno por un super. Y Nico dijo 58. 55. ¿Qué pasa? No, es el tuit ese del que comentábamos. Juvenil y frenético. ¿Qué pasa? ¿De qué se ríe? No, ¿De cuál? Que Orlando se rió por lo del vaso. Que... Ahí está toteada risa. Sí, no fue más. O sea. Calmaos. Le abro un vaso, eso de los cinco, uno ya está. ¡Ay, qué vaso tan berraco! Bueno, así. Muchachos, y me parece que... Más bien me caga quietico. ¿Qué pasa, Nico? Orlando, está todo con Orlando, está revolcado en el piso de la risa. Tirado en el piso de la risa. ¿Pero por qué, Orlando? ¿Qué es lo que pasa? Perdón, buenas tardes. No, es que, Calvo, ¿para qué? Pero ahí se la saca. No, ahí le toca sacarla, Orly. Claro, agachado. Me imagino la escena del Calvo agachado ahí. Y uno con pleno, un vaso. Agarrándose el vaso ahí. Uno no muy parejos, pero estoy con un vaso. Es que no había nada más ordinario, pero real que un vaso. Es que cuando uno le da vaso es que no sabe respirar, ¿se acuerda? Claro. A ver, a propósito, ¿dónde queda el vaso? ¿Izquierda o derecha? Izquierda, ¿no? Es izquierda, sí. ¿Y qué es el vaso? ¿Es un vaso? No sé, pero da un dolor en esos momentos que uno dice, ¡ah, para qué existe! ¿A los futbolistas les da vaso? No. No, ¿qué les va a dar vaso? Eso es que uno no sabe respirar. Creo que era por la boca, no me acuerdo. Respirar, ojo. Brian Jackson, All Talk. Mucha suerte a todos. Registramos las 6:46. Muy concentrados, por favor, porque solamente hay 10 segundos. Dele. Y los cuento. Listo. 1, 2, 3, así. Sí. Suave, ¿no? Sí, sí, sí. Yo les doy más tiempo, son como 11.5. Sí. El conservador Yoo Sung-yeol, elegido nuevo presidente de Corea del Sur. El antiguo fiscal general se impone por la mínima al progresista Lee Jae-myung, Tras unos comicios que ponen en evidencia las profundas divisiones políticas del país, el antiguo fiscal general y candidato del conservador Partido del Poder del Pueblo, PPP, Jun Sin-yul, será el nuevo presidente de Corea gracias a una victoria por un margen del grosor de una hoja de papel frente a su rival. Lee Jae-min, pues es que fue la diferencia entre Santos y Oscar Iván Zulagerman. Fue parecida. Sí. Lin Sun Chin Chin Jun Jun Jun, perdón, es que estoy. Déjeme practicar coreano, hermano. Tranquilo, hombre. Tras el final del reencuentro de la madrugada de los votos, Jun Jin Kang Kun Kun. Bueno, es que el otro se llamaba el presidente Moon, ¿se acuerdan? Sí. De 61 años, resultó ganador con el 48.5 de los votos frente a 47.5 de John Jin Lu Kanku. Muy parejo. Muy parejo. Muy reñido. En su discurso de victoria, el exfiscal felicitó por la gran victoria del pueblo surcoreano. Su rival, como en todos los países desarrollados, excepto Donald Trump, aceptó la derrota y pidió disculpas a sus votantes. Países milenarios. Sí. Está uno pidiendo disculpas. Qué pena que votaran por mí, yo era un imbécil. Su no, opinión. Un ídolo. Jingan Junju. Y dice, Jan Kun Tantu, yo he hecho lo mejor que he podido, pero no he estado a la altura de las expectativas. Espero que el presidente electo inaugure una era de armonía y unidad nacional. ¿Qué tal? Yo merezco la muerte, dijo él. No. Tampoco. No, pero eso si lo puse yo para poner un poquito de valor. Ganarle. Pero usted sabe que es uno pedirle perdón a los votantes. No, ese man es un berraco. Ay, y además dándole es que son milenarios, y dándole al otro, al gobierno entrante como un aval, diciendo ojalá que pueda unirlo, ¿no? El país. No, a mí me pareció divino. Le pido disculpas a sus votantes y les digo, crack. Hice lo que pude, pero no estuve a la altura de las expectativas. No, hermanita. Se me da que un candidato colombiano dijera eso. Aquí, desde el que gana, el que pierde, se empiezan a agarrar de una. Sí, exacto. O sea, las elecciones. A echarse vainas. Que se celebraron hace un par de días con una agria campaña de insultos, acusaciones de corrupción y escándalos. Terminó bien, pero aunque las encuestas indicaban que ninguno de los candidatos gozaba de una amplia popularidad, pues la participación alcanzó un número muy alto. ¿Cuántas personas votaron para presidente en Corea del Sur? 10 segundos y arranco ya. 1. Tanto muy alto. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Muchas gracias. Uy, hermanito, menos 1, menos 2 para Mónica Martínez, bro. Uy, ¿qué pasó? No, no, me toca. Bueno, y menos mal, menos 2, porque tu número fue muy difícil. Correcto. Menos mal que no lea, ¿no? No. ¿Por qué, hombre? Correcto. Ni para un concejal da eso yo, bro. ¿En serio? When my wife tried to prevent me from doing my duty, I... Menos 2 para Mónica, menos 1 para Nicolás Amper. Oiga la felicidad. ¿Qué tal esa oiga dicha? La felicidad no, de no todos. Dije, pero yo no dije nada de felicidad. Eso es como un orgasmo de verdad con experiencia. Parecen un par de ambulancias. Sí. Que nos burlamos. No, sino que es sorpresivo. 3 segundos, toma tú más 1. Así que no, no. Todos 3. Exacto, ya. Que no, no celebremos. Porque no, porque después Jaime dice, no, espérenme, me equivoqué. Sí, exacto, exacto. No. Chapó más 1 para Orlando Rivera, oh, por favor. En los Chapó. Lo dicho hoy brillando. Orlando, sí, Orlando, que nos atraviesa. Se mueve el tablero. Se mueve el tablero. Se mueve el tablero. Buen arepaso, sí, Nick. Bueno, bueno. ¿Ustedes no consideran que yo debería tener algún tipo de reconocimiento por el trabajo que le meto a los arepasos? Ay, hombre. Eso no le aparece. No. Es que yo no leo estadísticas de cuál es el animal más grande. O sea, ¿ustedes no se han dado cuenta que eso es coger un librito? No, no, no. Es en serio. Pues, ¿qué te Mónica... parecería de regalo una botella de herradura reposada? No, mi amor, ahórrate la plata, costo, cómpratela. Yo no, no, ah, yo pensé no voy que a dar nada. Vaca entre los cuatro. Nada, sí. No, a mí en vacas no me metan. Yo María Juliana, 35 millones, estuviste muy bien, pero no daba ni para un punto. Nicolás, 23, pues me tocó clavarle menos 1. Bueno, ¿qué le vamos ¿cuántos a fueron? Y Orlando, 43 millones, y la respuesta ¿qué? Correcta es... 44 no, millones. ¿Cuántos habitantes tiene Corea? Pero como es 50. ¿Son 40? 5. Ya les leo, tranquilo. Claro, con razón. No busquen wow, tanto. Mucho. Y lo de Mónica, pues, no y lo leo, mejor gente, menos mal. Mucho ¿por qué? No leamos. No, ¿para qué? Sí, lo leo, ¿no? Sí, no, es que ya tuviste menos 2. Sí, pero ya respondí tarde. Exacto, sí. Y es que es como en el póker. Deja así, hermano. Sí, yo, claro. Yo pagué por ver. Bota tus. Yo pago por ver. No es como haber caído caerle, ¿no? No, pues yo quisiera saber. No, ¿para qué? Pero ¿para 44 qué? Millones votaron el 77.1% de la población que podía votar. Es que son muy fuertes. Pues qué bárbaros, ¿no? Que son países desarrollados, hermano. Sí, total. Mucho. Bueno, ¿cómo era de paso mi querida sensual y ex con la experiencia de fondo María Juliana Correa? Bueno, yo tengo menos 16 puntos, Mónica tiene menos 11, se me acerca peligrosamente. Sí, ojo, atenti. ¿Qué tal Orly? La burla de estos? No, atenti, atenti. Orly tiene menos 6 y Nico tiene 4 puntos. Nico, hoy va como un cuero, ¿no, brother? No, ¿por qué? Sí. Voy en positivo. Pero va vas como abajo. Un soberano cuero, brother. ¿Me parece? Vas para abajo. Sí, me parece. Como más raro en patineta. Me parece extraño que ustedes vean eso viendo los puntos negativos del resto. No, es que no hay que ver el no, resto. No, hermanito, hermanito, llevamos 4 horas buscando esta vaina y nada que aparece. No, pero es que es buena. Es que mire, yo sí me quiero dar coba, no me den nada, pero. El trabajo de hacer estos arepasos para hacerlos tan variados es muy fuerte, brother. Nah. Yo para tener un libro de esos de estadísticas y salgo de eso, pero es muy chimbo hacerlo así. De hecho, hemos inspirado otras estaciones, me dijo Orlando, que hacen como cositas. ¿Sí? Ah, no puede parecidas. Ser, ¿verdad? Diga. Ay, hermanito, hermanito, hermanito. No me diga, bueno, despegamos. bueno, el arepazo ya se puso reñido. Se va apretando, Qué susto. Óigame, la chica esa que les dije del World Basketball National Association gringo lleva 4 semanas detenida en Rusia. No, hermano, eso sí. No, esta vida, es que usted sabe que es lo que le toca en una coyuntura. ¿Se acuerda la película que es real de Midnight Express? Que era una lucha entre Turquía y Estados Unidos y un pobre man que llevaba, ¿qué? Marihuana, 50 gramos de hashish. Hashish. Lo dejaron 50 años en la cárcel, ¿no? Sí. Le tocó volar, si usted se acuerda. Pues, ¿cómo olvidar la gran película? Giorgio Moroder, banda sonora, ¿no? Sí, pero buena película. Gran película es esa. Gran buena, película. Buena. Y que usted esté de acuerdo, para usted es una de las 3 mejores del mundo. Sí, primero La Mano. Pero nunca por encima de La Mano. Exacto, primero La Mano, eso sí tenemos claro. Bueno, muchachos, si les parece, nos vamos con una cancioncita, ¿no? Hombre, rico, sí. Espera y busco la lista. Ténganme paciencia, rico, es que la experiencia es lenta. Ah. Inecia. Solo pide estupideces, pero está tranquilo, colecho. Esto es... Uy, brodercito, perdón. Rod Stewart, una canción que me ha parecido chévere. Me gusta que Miro la ponga bastante. De su disco de Tears of Hercules, Gabriela. Moni, hablemos del premio de esta semana para nuestros oyentes. Bueno, pues el premio para el día de hoy, de esta semana, es una noche romántica en el hotel Holiday Inn Express and Suites, que incluyen botella de vino, cena y desayuno al siguiente día. Uy, hermoso premio. Qué delicia. Me encanta. Bueno, además, pues quiero contarles que el Holiday Inn Express y Suites Bogotá DC es un hotel ambientalmente sostenible, es bastante cálido y tiene una atmósfera muy tranquila y pues por supuesto la gente es muy apasionada por la hospitalidad, por el servicio. Ellos tienen amplios y confortables espacios que están diseñados para que los huéspedes vivan una experiencia de descanso y relajación. Tienen salones con capacidad para 200 personas, restaurante, gimnasio y parqueadero. Además están certificados con LEED, que es Liderazgo en Diseño Energético y Ambiental. Y esto en una categoría muy importante que es la Platino, en donde realmente este sello garantiza, da garantía de que son un hotel 100% sostenible. Y también una cosa que nos encanta a mí, a María Juliana y a los que tenemos mascotas, son pet friendly. ¡Ay, maravilloso! Ubicado en la zona ideal para los negocios, la gastronomía y la cultura, en la séptima con 67, carrera séptima número 6739. Así que los pueden seguir en Instagram como arroba Holiday Inn Express and Suites Bogotá y en Facebook como Holiday Inn Express and Suites Bog. Y si quieren hacer reservaciones pueden llamar al 61-62-4770. Vamos con música, Moni. Sí, vamos con una canción, vamos con Mark Morrison. Esta canción se llama Return of the Mac. FM en Medellín, 106.9. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. En el año 1544, Nació Torcuato Tasso, poeta italiano. Hombre, qué nombre metió Torcuato Tasso. De golpe iba. En 1931. Rupert Murdoch, empresario americano nacido en Australia. En el 40, Albertico Cortés. No me diga, hombre. Descanse, Albertico. Buen cantante. Nina Hagen, cantante alemana. También, claro, Nina Hagen. Johnny Knoxville, actor y doble. Drogba, futbolista madrileño. Marfileño. ¿Usted está intrigado en ese, en esto, eso que está sonando? Sí, suele decir ese pianito que... Hermano, pianito. Ese disco se lo tengo hace muchos años. Ah, sí. Yo lo escuché en la casa de mi padre cuando tenía 11 años y yo decía, ¿qué es esta vaina? Y cuando viví en Buenos Aires, yo viví como 7 años por allá. Sí. No, 7, no, como 3. Sí. Me compré como 20 copias de ese disco. Sí. Porque no se consigue. Acabo de mirar ahorita y en Europa vale 70 euros el CD. No me diga. Y lo quiero poner porque es un homenaje para mí el más importante de hoy. Y no es cualquier pianito, debe ser irrespetuoso. Subámosle, por favor. Para todos ustedes, este es el homenaje y uno de los mejores discos que he oído en toda mi vida. Nicolás, tengo una copia hace mucho tiempo y no se consigue. Hombre. Original, año 1959, en homenaje a su padre. Se lo escribió a Vicenzo. Por favor. ¡Ah! Bueno, en un año como hoy nació en 1921 este genio argentino, al cual adoro con pasión, Astor Piazzolla. Y Nico, pues le iba a regalar el disco, pero ante su desdicha y su rabia... No lo tengo, ¿sabe? No, que lo va a tener, eso no lo tiene nadie, bro. Lo tengo. Entonces se lo va a regalar Orlando, porque es que empezó, y ese pianillo va a jugar frisbee. Ay, Orlando, pero regálamelo a mí, que yo, como ya lo tienen, yo sí lo valoro con todo mi corazón, imagínate. No, Nico lo valora, es que él no es capaz de pedir disculpas. Doña Josefina, entienda que el muchacho a veces es un poquito agresivo. Bueno, que transformó el tango por completo, ¿no? No, pero es que qué tal esto, año 59, su quinteto. Revolucionario. Yo me compré 20 CDs y los fui repartiendo uno por uno. Y hace poquito hice una limpieza y dije, uy, Nico, que este es como argentino. Y dije, bueno, pero... Adiós, no, Nino. Pero es que es la original. Sí. Es que Orlando tiene la versión de Libertango, que la tienes ahí. Ponla, es muy diferente. Esto ya es un poquito más evolucionado. Sí. Orlando, pon la versión que tenías y veamos la diferencia. Pero yo prefiero la original, ¿no? Sí. Esta es un poco más rápida, ¿no? Más dinámica. No, es como lo mismo. Oye. Pero es que cuando uno escribe eso, pero vieran, ese LP que les digo es brutal. En un año como hoy, pues cambiamos de ambiente. Bobby McFerrin, no me 1950, diga. Don't worry, be happy. Claro. Vamos, Orlando, seamos felices ya, brother. ¿Cómo olvidarlo? Ah. Se ganó como 7 Grammys esta canción, es que de verdad. Y no hizo más, ¿no? No, ¿para qué? ¿Para qué? Pero para 7 Grammys esto, o sea, sí, yo me pongo a silbar y a mí me cogen esas bofetones en una esquina. Me sacan a patadas. Sí. No, de verdad, es que los Grammys fueron muy locos después. Oiga esto. I used to be in my little home. Perdón. Le juro que yo canto mejor que este man. Pero es que además escuchar con audífonos es toda una experiencia. La mezcla de la I don't know where I'm going to from. No, igualito. Ah, le faltan los coritos, Nico, hágale. Eso. Parece al Rey León esta vaina, hermano. Bueno. Y todo es él, todo lo es él. Pero no importa, eso no merece un Grammy, creo. Pero para nada. Claro que sí. Ay, mi amor, el tipo no lo hizo todo al tiempo. Una pista no, por cada. Hágalo al tiempo y se merece un. Ah, se hace todo al tiempo, sí. Sí. ¿Qué tal? Pero una pista con pero, estos golpes. El silbido es otro. La canción es otra. El pecho no es tan difícil. Porque lo hace suave. Lo difícil es la melodía con el tu, tu, tu, tu. Ahí ya está complicado. Y eso también, pues lo hace después. Sí, chimbo. A ver, Nicolás. Puro ingeniero de sonido, chimbo, chimbo, chimbo. Deje, Nico, hombre. Van tan calzón. Yo estoy peor también. Be happy. Look at me, I'm happy. Yo no voy a mirarte, yo estoy cansado. Sí, exacto, vete para otro lado, hermano. Don't worry. Be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I need you happy. Eso me gusta. Con mi teléfono. Cuando estés preocupado, llámame. Yo te ayudo. No, no te agradezco, no. Hermano, yo aquí estoy rico, ¿ok? Sí, exacto. No, chévere. El video también es una nota, es verdad. Sabrosa como. Es que era muy raro, era una vaina diferente. Sí, sí, chévere. Ahora, el man más, él fue One Hit Wonder, ¿no? Sí, una única canción. Pero ¿qué más quiere hacer? Se ganó 19 premios Grammy. No, por eso ya el tipo. Claro, además la canción la incluyeron en muchas películas. Entonces, pues le daba mucha vitalidad. Pero él lo que dice es: When you are weary, just call me, I give you my name. Qué pereza, qué tal uno, estoy preocupado en que hayamos. Pero el tipo debe hacer un bacán, debe hacer bacán. Ay, pues qué tal que fuera antipático, pues fuera de eso. Debe ser grosero, Nico, es que usted es muy patán, hermano. Muy patán. La patanería, de verdad, ahorita ponemos la vaina. Ah, ¿arreglaron la vaina o no? ¿Qué? La sección de los patanes. Pues está muy buena la sección de los patanes. No, pero yo le hice un chiquecito por su salud mental, claro. Hombre, no por está, está impecable. El otro día ya estaba bueno, lista. Ahorita lo vimos. Bueno, un día como hoy también nació Kid Emerson. ¿No murió? Espérese a ver. Ah, no me diga. No, ese sí era un duro. Sí, ese sí era un berraco. Deje la vaina. Fanfare for the Common Man en un día como hoy. Y nacería Keith Emerson. Bueno, vamos con esa. Buenísima la canción del juicio. Sí. Pero la original de Aaron Copland, no esta versión. César Simón Spardo. Ah, la misma, siempre dice lo mismo. Es un disco repetido, música. RTI presenta El Juicio. Una nota absolutamente linda, pero es que además es pro mujeres, pero como la película de hoy, sí. La peor persona del mundo, pero es pro mujeres, pero es muy triste, pero es pro mujeres. Novelista, dramaturga, guionista de cine, política y profesora, María Lejárraga. No es un nombre que a ustedes les suene mucho, no. Pero la historia es bonita. No. Es que nació en 1874 y murió en 1974, es decir, 100 años. Sí. Era una gran escritora que lo retenía todo para triunfar, y lo hizo. Pero casi nadie lo supo porque firmó su obra con el nombre de su esposo. En aquella época la mujer no tenía acceso a los teatros de las tertulias, y María quería ser dramaturga, así que se le ocurrió crear una nueva marca patrimonial para que su obra llegara al público. Ella escribía y su esposo Gregorio Martínez Sierra firmaba. Relata una directora de un documental que se llama Las Mujeres de España, María Lejárraga. Pues que recorre la vida esta escritora. En los ambientes literarios era un secreto a voces y se sabía que ella era la que escribía. María estaba en La Pomada, era amiga de Juan Ramón Jiménez, Platero y yo. ¿Se acuerdan? Manuel de Falla o Joaquín Turina la adoraban, la admiraban y querían tenerla cerca. La Jarga, Lejarga, se encerró con Falla en un hotel, ojo, pero no para... Claro. Para desfogar ese amor maduro, para escribir el libreto de El Amor Brujo, una de las grandes obras literarias de España, y mantuvo una correspondencia deliciosa, alegre y luminosa. Nico, ahí sí pasó algo de experiencia. Sí, yo creo que eso no fue solamente ir a un hotel y ya, no, creo que... No, pero es que esa charla fue deliciosa, alegre y luminosa con Juan Ramón Jiménez, ¿no? Digo eso. Premio Nobel de Literatura, ojo. Eso es como cuando doña Florinda y el profesor Girafales iban a tomar café. Sí, seguro. Olvídese que eso no era solo café. Impulsó las obras literarias Helios y Renacimiento y escribió obras como Canción de Cuna, que se representó por todo el mundo y fue adaptada al cine en Hollywood. ¿Cómo termina esta historia que me parece muy linda? Las cosas le iban bien a Lejárraga con su tema matrimonial, pese a vivir oculta como autora hasta que Gregorio, el marido, la dejó por una actriz, Catalina Bárcenas. Ah, Nico, ¿cómo vamos? No, me gusta. La mujer le firmó todas las obras al man. No. Bótense en piedras, duro. Adelante, muchachos. No, terrible. O sea, desgraciado. ¿Qué le pasa? Le entregó el todo su trabajo a su nombre y él pues... Pero se es fue que cómo se confía otra de un hombre, claro, con las pues hormonas juveniles, esposo, en un cuerpo de 70. Es no, que estamos sí con el tema del día. Exacto. Y así en su moral y su ética era leal. No, hermanito. Sí. No, hermanito. A ver, pongamos la promoción, Orlando. El dorado, el mito, la leyenda se acabó, por favor. Como la señora Lejárraga. Los originales presenta En busca del dorado. Ya va el dorado. Un lugar al sol. No, hermanito, llevamos como 3 horas y nada que encontramos esa vaina. El Dorado, una leyenda, un aeropuerto. El Dorado. Lo mismo. Exacto. Gregorio fue una leyenda perdida, hermano. Claro, tal cual. Falleció y María murió como autora, o sea, se acabó María. No, claro, obvio, ya que iba a ser más. Él muere y ¿qué hace ella? No, también. Nada. Nada, ¿a quién le firma? Como Milly Vanilli. No, más pesado, porque es que Milly no escribió nada. Es que esta mujer escribió toda la historia de ese man. Cuando el tipo se muere, niñas, Mónica y María Juliana, se le muere la obra a ella, porque ya no, pues lo que pasó, firmaba, pasó y quedó a nombre de él. Claro, claro. Ella no era nada, nadie. Bueno, pero oiga, esto acaba peor. Muerta en vida y sin poder disponer de su obra, ¿cómo hacía? Si era del man. Claro. ¿Ah? Exacto, no tenía derechos sobre su propia obra. Exacto. Bueno, muerta en vida y sin poder disponer de su obra, ya que fue la hija de Gregorio y Catalina quien heredó los derechos de autor. No me diga. Con la segunda mujer. Mujer. No. Pero muy confiada también Lejárraga. Sí, le digo que verdura importante. Verdura. Claro, Lurano, vamos con los documento verdes, por favor. Vamos verdura con los verdes. ¿Qué verdura sí, metió? Colgada del cielo. Muy verde, siempre mira. Habrá lugar para negros, blancos, mestizos. Todos los colores tienen pasaporte abierto en este lugar. Hasta los verdes. Los verdes, una raza crédula, cándida e inocente, cuyo diccionario no guarda en ningún cajón la malicia. Una sección dedicada a María Juliana Correa, la paisita consentida colgada del cielo. Importante verdor. Yo creo que esta sección, con la de los aperitivos, son las dos mejores del programa, lejos. Muy buena. Muy Los buena. Verdes es esta, muy buena. Y usted actúa bien, hermano. Es que a veces no siempre. Es un loco, pero en este es todo, todo idiota que me encanta. Bueno, sigamos. Bueno, muerta en vida y sin poder disponer de su obra, ya que fue la hija de Gregorio y su nueva esposa Catalina quien heredó los derechos de autor. Lejárraga cayó en la trampa del machismo. Pobre. Pero ahora el documental dará a conocer su vida y quizá un poco más adelante los libros de la historia recogerán su obra y su legado, el de ella y el de otras tantas artistas invisibles que merecen una reparación. Pero ya para qué, ya para qué, exacto, ya no sé qué, solo lo que quiero es papel toalla. Ese es un dicho muy antiguo. Bueno, tranquilo. Qué tristeza. No, bueno, niñas, ¿qué opinan de la señora Lejarra? No, pobrecita. Muy confiadita. Muy confiada. Pero verdura, pues, verdura. Estaba confiando en su esposo. Pero un minuto, y, pero es que en el año 70... Y en la época, exacto, y en la época no tenía otra opción. Ella no podía publicar como ella. Eso no existía. No, claro, no había no manera. Tenía derecho, no tenía derechos a publicar como ella, o no iba a tener derechos. Pero era una mujer si muy importante. Pero seguramente si publicaba bajo su nombre no iba a tener el impacto que tuvo la obra. Por el mismo claro, por mismo como era la época. Claro. La época, sí. Claro. Es que a veces damos notas que no importa quién es, aunque El Amor Brujo es muy famosa, pero de resto no tengo ni idea quién es la señora Lejárraga. Lo que sé es que fue muy leal a su marido y su marido encontró. Ay, una actriz. No la experiencia. Encontró lo otro que les gustó. El frenesí. Ahí digamos que ya queda. Y dejó botado todo por el frenesí. Hay que juzgar de Dios. Él se murió, quién sabe para dónde fue. Ella seguro se ganó el cielo. O se fue con la vieja del frenesí. Sí, no te preocupes. Pero quién sabe cómo. Pero ella se ganó el cielo. Él murió de deseo sexual. Claro, exactamente. Bueno, pero una historia muy fuerte, brothers. No, qué difícil, ¿no? No, hermanito. Bueno, vamos a leerlo. Bueno, ¿qué premio tenemos para hoy al mejor tuit de toda la semana? Tenemos una noche romántica en el hotel Holiday Inn Express and Suites, que incluyen botella de vino, cena y desayuno al día siguiente. Porque Holiday Inn Express and Suites Bogotá es un hotel ambientalmente sostenible, es muy cálido, tiene una atmósfera tranquila y por supuesto un equipo apasionado por la hospitalidad. Cuenta con espacios confortables, amplios y que están diseñados para que los huéspedes pues vivan una experiencia de descanso y relajación. También tiene salones con capacidad para 200 personas, restaurante, gimnasio y parqueadero. Está ubicado en la zona ideal para los negocios, la gastronomía y la cultura, en la carrera séptima número 6739 en Bogotá. Los pueden seguir en Instagram, Holiday Inn Express and Suites Bogotá, y están certificados con LEED, que es un sello de liderazgo en diseño energético ambiental. Esto es una categoría muy importante, y ellos, el Holiday Inn Express and Suites, son pet friendly. Perfecto, hermano. A la pregunta, Nicolás, hermanito. ¿Para ti qué es mejor, sexo relajado y con experiencia o sexo juvenil y frenético? ¿Por qué? Cada día me convenzo más que Orlando es un duro en la parte sexual. Es que, mire lo que le pasó a un Gregorio, hombre. Ese Gregorio, berraco. No, es que buscó. No, hermanito, aquí no volvieron a escribir nada, le cuento. Bueno, ¿usted ya tiene el de la semana? Ahí ya estoy mirando todos los que tenía acumulados de la semana y ya voy a elegir el ganador. Voy a leer uno más. Yo prefiero la experiencia. Una vez tuve una oportunidad con una chica que me llevaba buenos años y al parecer ella quería la intensidad del colágeno. Al terminar yo aprendí bastante y ella solo tuvo decepción. ¡Oh, qué momento! Roberto Bello. Bueno, 5-4. Muy oyente nuestro. No, es el anterior, es el poco original. Y Roberto Bello dice, lo importante es la espuma que haga. Nota, Nico. No, pero es 0-1. Salía con una veterana. Que era un bocato di cardinal, y la mujer, qué lencería, qué ligueros, qué perfume, qué viagra de mujer. Eyaculación retardada, qué currículum. llegaba con lencería diferente. Tocaba. ¿Qué? No, no puedo leer más, pero. ¿Por qué? Bueno, no, lea usted, hermano. A ver, miro, a ver, lo busco. Es que la palabra, la palabra no es digna para radio. Es buena, pero es un tris machista. Ah, ok, ya ves. Ni sexo ni nada para quedar mal, mejor dormir, ¿sí o no? A ver, la busco. No, pero es que yo tengo solo para mí, es que no sé. Sin reversa. ya lo vi. No, pero esa palabra es un poco difícil. Pero es buena palabra, le digo. ¿Buena? No, hermanito. Magnífica, hermanito. Es magnífica. No, es que es la verdad. Claro. Pues. Y hay otra que es cuando usted va a las plantas y tiene que ponerles insecticida, esas vainas, ¿no? Claro, exacto. Sí, exacto. Pero es, creo que la segunda es mejor que la primera, ¿vio? Bueno, ya, listo. Continuamos el programa. Vamos con música. Oiga, muy buenos tweets hoy, ¿no? Es que estuvo muy bueno el tema. Muy bueno el tema, muy bueno, muy bueno. No, es que yo creo que los viernes le podemos dar el gusto a las oyentes, porque si se dan cuenta, las mujeres en este tema les gusta molestar a un tris, o sea, disparan y se devuelven. Hey. Take Your Home con Dairo. Bueno, el último de paso tiene que ver con fútbol, imagínese el problema. No me diga. No, pues sí les digo, porque yo qué hago. ¿Están listos? Sí, claro, claro. El Barcelona está convencido. Son 10 segundos, ¿no? No, pero la pregunta, hagamos la primera pregunta y es... Uh-huh. Erling... Es que estuve mirando cómo se dice, es más complicado, pero... Haaland, pero el nombre es más jodido. Erling Haaland. Uh-huh. Bueno. ¿Cuánto calcula el Barcelona que vale la operación en euros para llevárselo? Uno. Dos. A ver. Tres. Cuatro. Cinco. 6, 7, 8, 9, 10, no más. No, hermanito. Orlando, 90 millones. Mónica, 30 millones. Mi amor, 30 vale. ¿Quién es el que vale 30? El Teto Díaz, Ernesto Díaz, que en paz descanse. Nombre del Teto Díaz. De él. Sí, ¿tanto? El Teto Díaz. Fibrafal de la Selección Colombia, hermano, de ese año. C75. María Juliana Correa, 100, Nico, 120, ¿no? Desafortunadamente hay que clavarle un menos uno a Mónica Martínez. El resto en las sombras. Hágale, bro. En los originales. Ahora sí voy a leer la vaina. Si empiezo a contar mucho, empiezan a buscar las chiquillas. Usted nunca tocó uno. ¿O tú sabes que confío mucho en este man? ¿Cuál? El Barcelona está con... Pero Nico, sí quiero que me dé un aporte rápido. El Barcelona está convencido de que el próximo verano debe contratar a un delantero centro que sea una referencia mundial. El fichaje de un jugador franquicia que confirme el proceso de reconstrucción del proyecto. Su principal objetivo, pues es Erling Haaland. Pese a asumir el club azulgrana, que el costo total de la operación ascendería a 250 millones de euros. Aquí se incluiría el precio del traspaso a pagar al Borussia Dortmund. La directiva barcelonista mantiene que la cláusula del noruego es de 75 millones de euros, el salario y las comisiones, tanto para el papá, otra vez el papá, ahora es que de verdad, como para el agente de fútbol Mino Raiola. Sí. John Laporta, que este martes desayunó con representantes de los medios, cree que el club que está mejor posicionado para contratar a Haaland es el Manchester City, sobre todo gracias a las inyecciones económicas que recibe por parte de la familia real de Abu Dhabi. Aunque, según creen en la entidad azulgrana, a Haaland le gustaría jugar en la Liga Española. Y si el Real Madrid acaba contratando a Mbappé, Laporta cree que el Real Madrid saldría de la ecuación por el noruego. El máximo mandatario tiene un aliado en Mino Raiola, que le ha asegurado que su preferencia es el Barcelona, aunque quien acabará decidiendo será el próximo, el mismo muchacho, Haaland. Nico, ¿algún toque musical? Que hasta ahora ha decidido bien Haaland en su carrera, porque en el anterior mercado de fichajes, ¿sabe quién dijo, tengo la plata para llevármelo? El Chelsea. Imagínese que el tipo se hubiera ido al Chelsea hoy en las que anda el Chelsea. Hizo perfecto. Él dijo, no, yo me quiero quedar otro rato en el Dortmund, el City, que está buscando un nuevo. Usted decía, yo creo que más que una preferencia... Pero yo no sé, yo estoy leyendo como un loro mojado. No, por eso, más que una preferencia del City, no sé si de pronto Harry Kane pueda ser más fácil de conseguir para el City en cuanto a valores. Barcelona no sé cómo va a pagar. Entre Harry Kane y Haaland, no. No, pues obviamente Haaland es más joven y tal, pero yo no sé el Barcelona cómo va a pagarlo, ¿no? Pero es que le conté la cifra, pero pues eso incluye... ¿Pero por qué el papá? ¿Por qué siempre es con el papá? Pero está bien, ahí está el papá echando que al chino no... Como el papá de Britney Spears, pero, que se quedó con Britney 20 años. Pero fíjese que Mino Raiola es uno de los grandes empresarios del fútbol por estos días. ¿Usted considera que él puede ser un poco mañoso o no? ¿Quién, Raiola? Sí. Le digo. 250 palos, aunque ese es un gran jugador. ¿Y los vale, Niki? Sí, es que tiene 22 años. Oye, ¿y cuánto vale Mbappé para el Real Madrid? Como por ahí debe estar como por los 200, 220, una cosa así. Ahora, ese tipo juega, ese muchacho. Sí, bueno. Parece un bulldozer alemán de la Segunda Guerra Mundial. Sí, es que, Nico, yo le he dicho esto, un tema muy fuerte, y usted se pone bravo conmigo. Es que eso de jugar en Mónaco y jugar en el Paris Saint-Germain o en el Porto, eso es otras ligas, hermano. Sí, no. El Galatasaray, no. Jueguen en las que son solo tres, ¿no? Sí, cuatro. La española, la italiana, la alemana y la inglesa. Y eso que en la Alemania es muy raro, porque es que solo hay un equipo y todos terminan a 40 puntos. No, deje tranquilo. No, yo dejo, pero usted sabe que es verdad. Siempre ese Bayern de Múnich, sí, siempre lo declaran campeón 10 fechas antes. Tranquilo, hermano. Hombre. No, yo estoy tranquilo, pero ¿qué tal lo último del Salzburgo? Es que se ponen unas vendas y no, les tienen que como poner pistas en el campo como dolorosas para llegar al gol. No, tranquilo, delicado. No, yo sí creo que es muy difícil la vaina. Pero ¿qué tal uno por allá en la liga francesa, en la liga portuguesa, en la liga turca? No, hermanito. Inclusive le digo una vaina muy fuerte que usted sabe. Ni siquiera es popular la liga holandesa. No, cero. Semejante fútbol que hay allá. Sí. ¿Y la liga de Bélgica, quién le importa? Sí, no. ¿O esa hace parte de la francesa? Perdón, no, la ignorancia. No. Hay cuatro ligas que son importantes. Las otras vienen ya en un segundo escalón. Por eso, entonces no... No de coba donde no hay. Bueno, tranquilo. Oiga, una pregunta. Sí. ¿El Rayito Vallecano ya va de 13? Sí, es que necesito contra el Sevilla este fin de semana. No, divinos. O sea, ¿baja al 15? No, de este. ¿Cuántos son? No, yo los dejo, Nico, hermano. 20. Iban de 4, ¿no? Sí, pero pues, hombre, son largos. Es que se lesionó Falcao y se le jodió la vaina. Claro. Bueno, Nico, le pido un favor, con sí, gran prudencia. Sí. Mónica, ¿cuál es el premio para que Nico tenga alguna conciencia del mejor tweet de la semana? ¿Cuál es el premio para esa persona que va a tener una noche romántica? Un super premio. No sabemos si es de experiencia o ser fugaz, fugaz, juvenil, rápido fugaz y certero como la juventud. Bueno, el premio es una noche romántica en el hotel Holiday Inn Express and Suites, que incluyen botella de vino, minuto, cena es express, y desayuno. Sí, señor, el Express and Suites, que incluyen botella de vino, cena y desayuno al siguiente día, porque como les contaba, el Holiday Inn Express and Suites Bogotá DC es un hotel ambientalmente sostenible, es cálido, tranquilo, y lo pueden encontrar en una zona ideal para los negocios, la gastronomía y la cultura, en la carrera séptima número 6739, y pueden hacer reservaciones en el 61-602-4770. El premio de hoy va mucho con el tema de hoy. Sí, totalmente. Sí, pero no por eso, Nicolás, hay que dar el premio del tema de hoy, acuerdo, porque nos gastamos, o usted se gastó una semana concienzudamente buscando, sí, al verdadero, guardo todos los al tweets, verdadero ganador de cada día con un trabajo que es demasiado orgulloso para la mesa de los originales. Mm. Y bueno, la próxima, sí, semana, a ver. Tranquilo, pero vea, el ganador fue el tema de hoy, porque estoy mirando los tweets y este me pareció muy bueno. El ganador entre todos. Y fue del tema de hoy, que tiene que ver mucho con el premio. Y el tema de hoy fue: para ti, ¿qué es mejor, sexo relajado y con experiencia o sexo juvenil y frenético? ¿Por qué? Y Oscar Luna dijo: si voy relajado, me quedo dormido. Y si es frenético, se sale el líquido de frenos. Mejor me voy a cine. Nico, ¿cuál es el líquido de frenos? Eso toca ahí. Es para libre interpretación. Toca chacletear ahí. Dependiendo del contexto de cada quien. No, pero sí es muy buen tuit, ¿sabes? Tuitazo. ¿Quién escribió esa cosa tan bien hecha? Oscar Luna. Y merecidísimo. Bueno, Oscar, hermano, pues disfruta la noche, pero define si es con frenos o sin frenos, ¿no? ¿Sí o no? Si pilas con el líquido de frenos. Bueno, muchachos, el lunes. El lunes estaremos en Los Originales. Tan auténticos como tú, ¿cómo era la vaina? Ah. Malo y viejo, pero bueno. Bueno, mijos, ¿qué más? ¿Qué va a hacer hoy, Nico? No, para la casa, rico. O sea, usted no lo saca de allá nadie, ni a bala. Nadie. Bueno, y un minuto, vamos a recomendarle a los oyentes que voten. Sí, eso sí. Por favor. Voten como quieran. Temprano, madruguen. ¿Pero por qué madrugar? Tú sabes que madrugado eso... ¿Cuál es la mejor hora? Que después no se les olvide. Yo siempre voto temprano, siempre. Pero 6 de la mañana, no, pero le toca hacer una cola 2 horas. Cuando están abriendo las urnas, yo voto, siempre. Óigame, ¿usted sabe si a mí me tocó ser jurado? Y no, pues le digo, bueno, pues venga, eso qué caramba, eso mañana va y mira. No, pues uno llega a la vaina a votar y le ponen unas esposas y se lo cargan, ¿no? Pero usted dice, pues ya estoy aquí en la mesa, venga, algo de jurado y listo. Pero es que usted iba en la 4 y uno, pero ¿qué, hermano? ¿Y cómo aprendo ahora cómo es esa vuelta? Bueno, muchachos, buen fin de semana y buenos programas, ¿saben? Sí. Y quiero agradecerle a don Pacho Rodríguez porque la verdad que tuve... En un tiempo de total Extremadura, 2 días ahí de algunas vainas raras, pero de resto perfecto. Ingeniero, un abrazo. Orlando, gracias. Y el lunes estaremos allá. Delicioso. Chao, muchachos. Feliz fin de semana. Buenas noches.